inicio del programa. Cada mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Son ya 4 los minutos que pasan de las 9 de la mañana y tú que todavía no te has levantado, ¿no? ¡Vamos, arriba, arriba! Que ya se está levantando en Santiago de Chile, que allí son las 5.04 de la mañana. Vamos, ¿a qué estás esperando? Muy, pero que muy buenos días y bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de 80s en la sintonía de Sol FM Córdoba, desde nuestra ciudad y para el mundo, a través de solfmcordoba.com y las aplicaciones para el sistema del Android, Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno. Estaremos, como ya sabes, hasta las 10 en esta jornada de martes 18 de noviembre de 2014, un día que amanece en Córdoba con cielos completamente despejados, una temperatura de 8 grados en el centro de nuestra capital y unas máximas que siguen subiendo y que van a alcanzar hoy los 19 grados. Y atención, porque tendremos un par de días o tres de veranillo y superaremos de nuevo los 20 grados a estas alturas de noviembre, cuando el refrán lo que dice es que desde el 20 de noviembre en adelante el invierno es constante. Bueno, nosotros estaremos aquí durante los próximos 55 minutos para traerte todas esas canciones y recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Y atención, porque hoy también vamos a celebrar algún aniversario que otro, triste, otro más positivo, pero el caso es que disfrutaremos desde ahora y hasta que sean las 10. ¿Me acompañas?

Como ya está archi demostrado en este programa, cuando las bandas de rock se ponen a componer baladas, no hay quien les supere. Y este es un claro ejemplo, los Scorpiones. Scorpions, con este Viento de Cambio, Wind of Change y anteriormente V40. Los británicos que tenían su nombre tomado de aquel famoso formulario del desempleo, Unemployment Benefit Form 40. Así se quedaron con V40 y este I Can't Help Falling With Love, I Can't Help Falling In Love With You. Ahora. Atención, esta tarde te invitamos a la presentación en el Centro Comercial El Arcángel del vestuario de calle y traje del Córdoba Club de Fútbol, que un año más viene patrocinado por la firma NIM. También tendremos la presencia de algunos de los jugadores del Córdoba, de la primera plantilla, y Sol FM vamos a ser la emisora oficial del evento, con animador, entrevistas y grabación de un programa especial desde el Centro Comercial El Arcángel, desde hoy mismo, desde las 6:30 de la tarde, un evento patrocinado por NIM Moda Hombre, Joyería Rocío, que cuenta con un amplio surtido en pendientes de novia y alianzas de boda a precios realmente increíbles. Heladería Mari, que se encuentra en planta baja, así como McDonald's, que cumple 20 años contigo en Córdoba. Y además, Hotel Macami del Carpio, que, atención, ábrete bien de orejas porque van a regalar una suite para dos personas con jacuzzi y además una cesta de frutas. Ya sabes, vente con nosotros esta tarde al Centro Comercial El Arcángel en planta baja y desde las 6:30 de la tarde te esperamos allí con la presentación de la nueva equipación del Córdoba, la nueva vestimenta de calle y traje del equipo blanquiverde. Ven al bar Rafalete del Centro Comercial El Arcángel. Te esperamos con nuestros tradicionales pinchitos morunos y lechuga al ajillo, además de nuestras patatas bravas, salmorejo, rabo de toro. Bar Rafalete, desde 1965, comida de calidad a precios populares. Ven al bar Rafalete del Centro Comercial El Arcángel. Aquí seguimos en 80s, compartiendo juntos todos esos recuerdos que a ti y a mí nos hicieron soñar, y vamos a cumplir ya nuestro primer aniversario. Siempre nos gusta empezar por las malas noticias y tenemos que acordarnos inevitablemente de que tal día como ayer, el 17 de noviembre del año 1999, fallecía Enrique Urquijo, uno de los miembros fundadores junto a su hermano Álvaro de Los Secretos, y creo que este es buen momento porque como se fue tan joven y cada vez que escuchamos su voz es que se echarse a temblar, pues vamos a recordar juntos una de las últimas canciones que grabó con esta banda, una canción que siempre quedará en nuestra memoria, Pero a tu lado. Hace 15 años ya que se marchó Enrique Urquijo, pero su voz sigue todavía muy presente en cada uno de nosotros. He muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado. Desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado,

Y como te queremos tanto y nos encanta que estés ahí cada día al otro lado, te obsequiamos con clásicos como este de Iván. ¿Quién se acuerda de Iván? Pues muchos, muchos. Veo por ahí muchas manos levantadas y hemos rescatado este clásico suyo. Atención, hoy puede ser un día importante para nuestra ciudad porque Medina Azahara va a pasar su primer examen para la UNESCO. El yacimiento arqueológico cordobés podría ser incluido hoy mismo, hoy, en la lista indicativa de Patrimonio Mundial en la reunión que se celebra en Lanzarote del Consejo del Patrimonio Histórico Español. Sería, en este caso, un alto reconocimiento en sí mismo y además el primer gran paso para que la UNESCO designe el sitio como Patrimonio de la Humanidad. Aunque para ello quedaría todavía un largo camino de 3 años, pero bien es cierto que hoy podría ser la primera piedra. De ser incluida, competiría con el Patrimonio Mundial del Pórtico de Ripoll, el sitio del Retiro y el Prado de Madrid y los bosques de Alledos. Estaremos muy pendientes hoy sobre lo que sucede con este reconocimiento de las ruinas de Medina Azahara. Ojalá que dé este primer pequeño paso para ella y el primer gran paso para la ciudad de Córdoba, como decían los astronautas aquel día. Día como ayer, 17 de noviembre, hace 39 años, un sencillo de Casey and the Sunshine Band llegó al número 1 del Billboard, y esto era solo el principio para esta gran banda que después nos sorprendía con otras canciones como Please Don't Go. Pero vamos a llegar a las 9:30 con That's the Way, en la compañía de Casey and the Sunshine Band. Si te acabas de incorporar, sé bienvenido o bienvenida a la sintonía de 80s.

Y para los aún despistadillos, te vamos a invitar de nuevo a ese evento que va a tener lugar esta tarde en el Centro Comercial El Arcángel. Desde las 6:30 en planta baja se va a presentar el nuevo vestuario de calle y de traje del Córdoba Club de Fútbol. Un año más con la presencia de la firma NIM. Vamos a contar con la presencia de algunos de los jugadores de la primera plantilla y Sol FM va a ser la emisora oficial del evento con animador, entrevistas y grabación de un programa especial desde el Centro Comercial. Un evento patrocinado por NIM Moda Hombre, Joyería Rocío, que cuenta con un amplio surtido en pendientes de novia y alianzas de boda a precios realmente increíbles. Heladería Mari, que se encuentra en la planta baja, así como McDonald's, que ya cumple 20 años, dos décadas contigo en la ciudad de Córdoba. Y por último, Hotel Macami del Carpio, que atención a todos los asistentes, porque van a sortear y después regalar una suite para dos personas con jacuzzi. Y además, por si esto fuera poco, una cesta de frutas para acompañar. Recuerda, esta tarde nos vemos todos allí, José Tena, un servidor y todo el equipo de Sol FM, en este programa especial de presentación de la nueva equipación de calle y traje del Córdoba Club de Fútbol a las 6:30 en planta baja del Arcángel. ¡Os esperamos! Ven al bar Rafalete del Centro Comercial El Arcángel. Te esperamos con nuestros tradicionales pinchitos morunos y lechuga al ajillo, además de nuestras patatas bravas, salmorejo, rabo de toro. Bar Rafalete, desde 1965, comida de calidad a precios populares. Ven al bar Rafalete del Centro Comercial El Arcángel. You gotta toss and turn and feel. Conecta con todos tus recuerdos en 80. Pocos minutos vamos a hincharnos de tarta porque ya tenemos que poner la primera sobre la mesa, la primera tarta del día, nata chocolate, a tu entera elección, a tu entera libertad de elección, para poner 59 velitas encima. Y es que tenemos que felicitar al artista que estaba ahora mismo cantando, Peter Cox, el miembro, uno de los miembros fundadores del grupo Go West, junto a Richard Drummond. Un debut que se produjo en el año 85 con su álbum homónimo. Y esta canción, We Close Our Eyes, aunque fue 5 años más tarde, en el 90, con el tema de King of Wishful Thinking, incluido en la banda sonora de Pretty Woman, cuando alcanzaron su mayor éxito comercial. Ahí estaban los Go West. ¡Gran canción! ¡Gran canción! Y sin darnos tiempo a tomar aire para volver a soplar, o si ya has terminado esta tarta en un tiempo récord, en 30 segundos, te vamos a poner otra sobre la mesa. Y encima, 54 velas, que son las correspondientes a las a los años que hoy cumple Kim Wilde, que es más conocida como... Al revés, es Kim Smith. Su nombre original y es más conocida como Kim Wilde. Nació el 18 de noviembre de 1960 en Londres, en el Reino Unido. Y debutó, a ver, levantando las manos. ¿Quién sabe cuál fue la canción debut de Kim Wilde? A ver. Bueno, a lo mejor el título no os acordáis, pero seguro que cuando escuchemos los primeros acordes de Kids in America, seguramente te traerá muchos y muy buenos recuerdos. La mejor forma de celebrar los cumpleaños de los artistas es recordando sus grandes canciones. 54 años para Kim Wilde. Hoy mismo, felicidades y felicidades por este gran éxito del 81. Canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de San. canción tan bonita, ¿verdad? No nos cansamos de escuchar este Breakout de la Swing Out Sister. Y es una canción que hemos querido compartir contigo a estas horas de la mañana en la sintonía de 80s, aquí en Sol FM. Y no quería yo despedirme de ti sin recordarte una vez más que esta tarde, desde las 6:30, estaremos en el Centro Comercial El Arcángel, planta baja, presentando el vestuario de calle y traje del Córdoba Club de Fútbol con la firma NIM, que va a vestir a este equipo un año más. Y vamos a contar en Sol FM con la presencia de algunos de los jugadores del Córdoba Club de Fútbol, porque seremos la emisora oficial del evento, con animador, entrevistas y grabación de un programa especial desde allí mismo, desde el Centro Comercial. Es un evento patrocinado por NIM Moda Hombre, Joyería Rocío, que cuenta con un amplio surtido en pendientes de novia y alianzas de boda a precios realmente increíbles. Heladería Mari, que se encuentra en la planta baja, además de McDonald's, que cumple 20 años contigo en la ciudad de Córdoba. Y el Hotel Macami del Carpio, que, atención, cuando siempre hay regalos, hay que decirlo, van a regalar una suite para dos personas con jacuzzi, así como una cesta de frutas. Ya sabes, tienes una cita esta tarde desde las 6:30 en la planta baja del Centro Comercial El Arcángel. Te esperamos allí mismo, allí estaremos todos, todo el equipo al completo de Sol FM. Ven al bar Rafalete del Centro Comercial El Arcángel. Te esperamos con nuestros tradicionales pinchitos morunos y lechuga al ajillo. Además de nuestras patatas bravas, salmorejo, rabo de toro. Bar Rafalete. Desde 1965, comida de calidad a precios populares. Ven al bar Rafalete del Centro Comercial El Arcángel. Y vamos poniendo punto final a esta entrega de 80s correspondiente al martes 18 de noviembre de 2014. Pero esto no para en Sol FM, ya lo sabes, las mañanas musicales son nuestras, y dentro de muy poquito ya viene José Tena, que está presto y dispuesto a ponerte todas las canciones que están sonando ahora en la FM de España y del mundo. Y atención, con un programa hoy muy especial, porque vamos a tener en nuestra segunda hora de todo. A las 11:15 vamos a entrevistar a Luis del Moral, un escritor de nuestra ciudad, que nos va a presentar su comunidad literaria, Experiencias Literarias, así se llama, y estamos deseando ya que nos cuente todos los pormenores de esta nueva página que ha creado, una página que ya tiene más de 1000 seguidores en Facebook. Atención, a las 11:15 entrevista con Luis del Moral, escritor de nuestra ciudad, y a las 11:30 la sección de Turis con Antonio Rojas, así que yo que tú no me movería de la 94.4 de la frecuencia modulada. Nosotros regresaremos mañana con todas esas canciones y recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Hasta mañana, que tengas una gran jornada de martes y que la radio te acompañe.